Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Soy un hombre sincero, de la región petrolera. Yo soy un hombre sincero, de la región petrolera. Me he convertido en guerrero para defender mi tierra. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto. ¿Cómo les va? Bueno, este domingo tranquilo de post fiestas patrias. Espero que Betty esté por ahí, que se nos una aquí a nuestro convivium. No está, pues platicamos y decimos a ustedes todo lo que teníamos que decirles. Y que hoy, por ejemplo, estuve oyendo informaciones y parecería ser que no hay mucha información. Pero esto ya es noticia. Y es noticia el hecho de que cuando no hay informaciones, empiezan a hablar de las veces de la electricidad, de que alguien da un concierto para los niños, de que va a haber un concierto con un cantante, va a donar todo para la causa artística de la gente. Total que no hay exactamente, parecería ser que hemos perdido la capacidad es ver otros aspectos de la vida. Como que únicamente es noticia y lo explica. Aquello que atrae por una cantidad. Nuestra información se ha vuelto cuantitativa. Yo mismo me río porque parece mentira. Si alguien roba un banco y roba 500 pesos, una noticia sin mucha importancia. Son 500 mil ya. Son 1 millón, qué barbaridad. Son 5 millones, es noticia nacional e internacional. Y todo es comunicativo. La desgracia de y que sucedió ayer de una lancha que inició otra, es noticia porque hay una cantidad considerable de personas que perdieron la vida. Es que nuestra información se ha vuelto una información en la cantidad. Necesito, siempre viene a mi memoria, necesito para que sea noticia. Hace 40 años necesitábamos 10 muertos para que fuera noticia. Hoy la noticia, lamentablemente, tiene que ser de una cantidad más considerable de muertos. Estoy hablando de guardería, estoy hablando de casino o casa de prostitución, que por el aspecto es lo mismo, no muy alzado. Fin. Cantidades ya muy notables que corroboran mi tesis de que efectivamente ese filósofo sabio, extraordinario y gran cantante, gran compositor mexicano, dijo que nuestro país él no fue un compositor. José Alfredo Jiménez no fue un compositor, fue un profeta, apúntale, un profeta. Imagínense ustedes para que en 1950, más o menos, hace 60 años, una persona dedicada popularmente, sin mayor preparación, es decir, no era un hombre de cultura, era un observador de la actividad nacional, que transformaba lo cotidiano en poema musical diario. José Alfredo Jiménez, que dio y definió al México actual. Esa definición de José Alfredo Jiménez tiene una vigencia mucho mayor que cualquier declaración de político, que es efímera, mañosa, convenenciera y falsa. Es política, es mañosa, convenenciera y falsa. Él simplemente dijo lo que veía a futuro, así como si viese en un cristal, en una bola de cristal, nos dijo para las generaciones del siglo venidero, la vida no vale nada. Qué visión tan extraordinaria de José Alfredo Jiménez, que nos puso a decir, claro que, y examinemos las causas, porque nuestro programa siempre ha tenido la tendencia de examinar las causas de que por qué son las cosas así, no nada más que pasa, porque al locutor le conviene decir, murieron 32 por el humo, pero es el momento que no sabemos exactamente qué pasó con el dueño del casino, qué pasó con esto, porque jugaba quien le dio el permiso, que de secretario de gobernación dio de casualidad algunos permisos para que se abrieran casinos, le dio lo que es un casino, porque es conveniente un casino, porque un país que tiene un altísimo grado de fantasía exacerbada por la televisión y un 50% de su población no tiene dinero porque se le ponen casinos, ¿quién gana los casinos? ¿Cuánto paga los intereses de un casino? Todo eso lo ignoramos. Pero la resultante de cada una de esas noticias, entre comillas, que generan tanto rating, esas noticias son como una encuesta natural para que todo México diga, ahí la llevamos, lo estamos haciendo. Si lo estuvieran haciendo también, no hubiera necesidad de que el Cordero dijera que tiene que bajarse los pantalones a remangarse y ponerse los pantalones de trabajo. ¿Para qué lo vas a hacer, Cordero, si ya todo está tan bien? Nos resulta redundante y hasta cierto punto poco inteligente decir, si la están haciendo tan bien, ¿para qué tanta promesa de cambio? Por decir algo. Pero volviendo a la apreciación de José Alfredo Jiménez, en el cual, con una visión extraordinaria de futuro, pronunció las palabras de que no vale nada la vida. Y ese no vale nada la vida es la visión extraordinaria que no puede decirse en la canción, porque evidentemente la canción resulta limitada en modalidades literarias o musicales, pero es decir, en otras sílabas no puede decirse completamente de que ese no vale nada la vida, es porque ha tenido primacía, es decir, porque ha imperado el imperio de la corrupción. No, pero no puedo decir imperado el imperio, tengo que decir porque ha imperado, ha reinado, ha tomado cartas de naturalización, se aclimató entre nosotros la corrupción. No es una cantaleta. Y como puedes decir el presidente, dale, no, da uno en dale, de la misma manera que el político. Si alguien hace cantaletas y si alguien está dale sobre lo mismo, son los políticos. Son ellos los que nos dicen todo el tiempo, ahora sí me voy a bajar los pantalones, ahora sí me voy a remangar las mangas. ¿Está bien dicho? Bueno, voy a remangar la camisa. Ahora sí vamos a trabajar, nos vamos a poner los pantalones de trabajo. Pero todo el tiempo, bueno, el Cordero, porque estamos jóvenes, pero eso lo hemos oído desde así. Y cuidado que ya, ¿eh? Pero de todas maneras, el hecho de que José Alfredo Jiménez haya sido el verdadero, el auténtico, el definidor filosófico de nuestro México actual. No vale nada. Y no vale nada la vida porque nadie está zafo, como decía mi abuela, nadie está zafo de que le pase cualquier cosa. Y ese, por ejemplo, nos damos cuenta de que el azar, la suerte, yo no sé si se va a decir los avatares del destino, los vaivenes, los imponderables, están rigiendo la vida de los mexicanos. Es decir, tú dices, ¡ah, qué mala suerte de fulano! ¿Cómo se fue a meter al casino el día en que hubo balacera? ¿Cómo pasó el centro comercial el día que hubo tanta desgracia? ¿Cómo fue a andar por San Bruno, en Calapa, o por cualquier lugar donde hubo un operativo? Nada. Estuvo, como dicen los locutores, con una filosofía extraordinaria. Es una filosofía del importamadrismo, claro, porque el locutor que dice eso es que le vale todo para puritito gorro, no le interesa nada. Estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y fíjate que si no hubiera estado en el momento equivocado, no hubiera pasado. Se va a ver en el momento que fuese a lugar. Y eso que parece una imbecilidad, porque en realidad no es lo que parece, este lo es, eso tiene que ver con lo contrario en la vida política. Estuvo en el lugar afortunado delante de la persona adecuada. Es decir, tanto que no es visto, no es adorado. Pero si alguien se hace ver en el mundo de la política y el que está arriba lo ve, pero no lo nombra, aunque tenga, hay muchos nuevos funcionarios, o siempre ha habido funcionarios. Ahora, ¿son los funcionarios ad hoc? ¿Son los idóneos? No, son los que estaban ahí. Estaban en el lugar afortunado, delante de la persona adecuada. Y esta persona adecuada es la que tiene poder. Para avalar mi tesis de lo fortuito y de los imponderables en la política, en una ocasión, Margarita López Portillo, querida, recordada amiga, hermana del presidente, dirigía el Canal 13. Y no sé qué dificultades tuvo con el doctor Juez, que parece que se emigró y vive en Estados Unidos. Desde entonces, eso es lo que se sabe. El doctor Juez tenía dificultades con Margarita y era el director del canal. Y Margarita lo que había. Y Margarita era muy enérgica. Entonces le dice por teléfono y entrega, dice, y deja usted la dirección del canal y entrega usted el canal y tapa el teléfono a... Espéreme. ¿Qué tienes que hacer tú? Pues nada, Margarita, aquí estoy con usted. Estaba en Madrid. Aquí estoy con usted, Madrid. ¿Se puede regresar a México? Y usted me lo ordena con mucho gusto. Le entrega a usted el canal al licenciado Farías, que va para allá. Bueno, el licenciado Farías, siempre decía yo que éramos buenos amigos, y no tenía, él se dedicaba a la explotación de materiales para la construcción. Sabía de arena, de varilla, de cal, de cemento y todo, pero no sabía nada de eso. De manera que cuando llegó al canal, quiso conocer el programa que yo estaba haciendo y fue y entró y dice, yo, Jorge, ¿cómo estás? Yo no lo conocí. Y dice, háblame de tú porque te vemos en la casa. Muy bien, Claudio. Dice, así es un estudio de televisión. Estaba a voltear para ver las lámparas, para ver a todo lado. Y él estuvo en el momento adecuado delante de la persona que tenía. Y ese es mucho en la política mexicana, que delante del que pone a la hora en que tiene que poner a alguien. Así te dediques a la construcción de cal y de arena y de varilla, te pone. Si no estás, ni madre, no te cae. O no te contestan el teléfono. Bueno, pues eso es lo que acontece en un día como hoy. Y todo esto surgió porque los locutores, cuando no hay muertos, o hay pocos, o no hay perversidades terribles, o hay menos, o porque se fueron de vacaciones, no hay reporteros, ya no tienen que decir y empiezan a hablar de la diabetes o de un acto de caridad, es muy notorio. Hay cosas, por ejemplo, que se pueden comentar y que se deben comentar. Por ejemplo, la pretensión de imponer, parecería ser que la tendencia de la política actual, del sistema, es hacer una dictadura, pero con leyes, de manera que no puedas decir esto es dictatorial. ¿Cómo dictatorial? Con leyes emanadas de la Constitución. Ergo, son reales. Nosotros somos patriotas, somos una confederación de Estados Mexicanos y de una federación de Estados Mexicanos y Estados Federados. Nosotros tenemos aprecio por nuestra historia y por las leyes también. Hay que hacer leyes que tengan en sí una esencia dictatorial, de manera que estemos obedeciendo las leyes, no recibiendo el predominio de la voluntad de una sola persona o de un solo partido. Esto es lo que parecería ser que hay en las famosas leyes estas actuales, que podría ser un delito, la utilización conveniente o no conveniente, bueno, no conveniente, de los modernos medios que tienen accidentalmente, yo creo, de una manera no pensada, de buenas a primeras, el ciudadano puede expresar. Y mal día para la televisión, porque si la televisión es la hegemónica conductora del pensamiento del sistema, déjame repetir, la televisión es la hegemónica conductora del pensamiento del sistema. La televisión es la hegemonía, es decir, tengo la perspectiva conductora del conductora que conduce el pensamiento de un sistema, es un hecho. La voluntad del gobernante nos llega por la televisión. Ahorita continuamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Bueno, ayer tenía yo la intención de ponerles el Día Patrio, pero pues todavía está muy fresca la memoria de nuestras celebraciones patrias. En el hipotético caso de que usted haya tenido algo que celebrar o se sentía con ánimos de ir al Zócalo a vitorear a nuestros héroes y a los políticos que dan el grito de recuerdo, de conmemoración histórica de aquellos que, como decía eufemísticamente en la escuela, como decían en la escuela, nos dieron patria y libertad, en el sentido lato de la palabra, pero ya sería discutible. Cuando hubo un concurso, no me acuerdo de qué, la canción para el Bicentenario, surgió la idea de hacer una canción, hicieron una rola. Ahora todo el mexicano que se precie de serlo, de lo mismo la festividad del 15 de septiembre aquí y en otros lugares, se manifiesta por medio de una rola que tiene ya una connotación de ser una colonia, efectivamente, culturalmente hablando, es decir, de ser un estado libre asociado, culturalmente asociado a una cultura superior. Entonces yo hice esta canción, que obviamente no tuvo ninguna repercusión, como es natural, no estando en los medios del mundo triunfador de México, que lo dicta la televisión mercantil. Entonces, una canción de la época de Chalala. Me dice, no, pues tiene que ser una canción que diga Chalala, porque la va a oír millones de gente del mundo. Sí, como si el mundo fuera idiota, pero en fin, no lo vio nadie prácticamente. Entonces esa es mi canción, se llama Viva México, carajo, que la canta Miriam Núñez. Adelante. Carajo, que la canta Miriam Núñez. Adelante. Después de... No es de llanto, es un canto de amor a nuestra historia, a los hombres que tengo en la memoria, que murieron por amar su tierra. Que reciban los héroes la alabanza, nos dieron libertad e independencia. Ojalá que no perdamos la paciencia, que recobremos todos la esperanza. México, nuestro es milenario, la misma que da discreto sus volcanes. En realidad creo que no se oye, hemos tenido mala suerte porque está en YouTube. O YouTube, o como se llama esa cosa. ¿Nos estamos oyendo, Milton? A ver, ahora sí se oye esto. A ver, ahora se oye, Milton. ¿Sí se oye? Ah, bueno. Pues quiero pedirles a ustedes que me disculpen. No tenemos la posibilidad de encadenarlos, puesto que esta canción está en YouTube. Hay que sacarla, no sé qué hay que hacer. Pero en realidad nos cuesta mucho trabajo hacer nuestras conexiones. Pues por eso mismo, somos una estación de radio, no. Es mi culpa porque no tengo implementado completamente la canción como deba de ser para que pase directamente. Pero en fin, prometo muy seriamente arreglar esta situación y ver cómo se hace una conexión. Los tantos técnicos que hay ahí, mis amigos de Twitter, les voy a pedir que me aconsejen. Ustedes perdonen, voy a ver si se puede poner de aquí al ratito esta canción. Bueno, les estaba diciendo un poco que lo que se nota en la actualidad es que no hay cuando no hay noticias muy sólidas en cuanto a la perversidad, a la sangre o a la nota roja, entonces comienzan a hacer un periodismo de carácter social, de ayudar a la gente y de hacer campañas y de hablar de enfermedades. Pero hay algo que sí podría ser muy interesante y que son las declaraciones de la ley que se llama o que le han dicho, que le han llamado ley Peña Nieto, y que por aquí tengo en todos los periódicos del día de hoy. La ley Peña Nieto es muy especial. Yo no sé si se llama en realidad ley Peña Nieto, pero me sugirió una persona a quien saluda afectuosamente y te agradezco que comuniques conmigo por Twitter en @saldanajorge. Me dice, ¿por qué no hablas de la ley Peña Nieto? Dije, pues voy a ver qué es, estuve viendo. Parecería ser que los medios de comunicación domésticos, aparte del teléfono y el fax, están fuera, bueno, el teléfono no, pero con los celulares, con los asuntos estos del Twitter, el Facebook, el Messenger, y el otro Skype, todas esas cosas hacen que la comunicación y que las distancias y el tiempo se nulifiquen. Lo que antes me tomaba a mí, por ejemplo, escribir una carta, mandar un fax, esperar la respuesta, ir a antes un telegrama, es muy, ahora es rápido e instantáneo. qué es lo que sucedería cuando hay leyes que de una u otra forma protegen al político. Bueno, hay una especie de ley, que hay una iniciativa de los diputados federales del PRI que piden cárcel a quien desprestigia a los políticos. Pero evidentemente que para que algo sea desprestigiado es necesario que tenga prestigio. Y está muy mal, se ve muy mal. Y es una falta evidente de lógica, de modestia, pero ya no veamos la modestia. Es decir, no me desprestigio. Ah, caray. Pues que tú estás muy prestigiado. Nadie le puede quitar a alguien lo que no tiene. Pero yo impongo, porque tengo poder, el hecho de que lo que tú estás haciendo me estás desprestigiando. Lo que estoy haciendo es una definición. Estoy definiendo el concepto de prestigio de acuerdo a mi conducta. Pero ¿yo quién soy? Es impensable, es imposible, y por lo tanto es culto el hecho de que los propios diputados digan que no nos desprestigien. ¿Qué acaso llegaron a donde están porque tenían mucho prestigio? Hay dos entidades que sabemos que no fue así: ellos y nosotros. Llegaron ahí porque estaban en el momento adecuado, en el lugar adecuado, es decir, y tenían los medios adecuados para comprar la posibilidad de estar ahí, y porque traficaron de una u otra forma para que, por medio del intercambio que se establece en el área de la corrupción, llegasen a un lugar donde era conveniente para algunos que estuviesen ahí. A algunos, no dije los ciudadanos, ni mucho menos. Porque es que la iniciativa de los diputados que pide cárcel para quien desprestigia a los políticos no puede ser más que una aberración mental, aberración, es decir, no resulta lógico mentalmente, puesto que ahora, en el hipotético y remoto caso, pero que puede darse el caso de que alguien sí tenga prestigio y sea honorable. Si tiene prestigio y es honorable, es como las mujeres muy decentes, no tienen por qué andarlo gritando en la calle. A mí que me registre, tendrá que decir uno de ellos. Es decir, la honestidad y el prestigio, si se pregonan, se destruyen a punta. Sí, yo no puedo andar diciendo en la calle soy honesto, en el hipotético caso de si yo lo fuese. Y alguien que tiene prestigio, si lo dice, lo pierde. Obviamente. Una de las características de la honestidad y del prestigio es guardar silencio respecto a estas áreas. Y el solo hecho de proclamarlo entra inmediatamente en el terreno de la duda, del escrutinio. Oye, yo soy muy honesto. A ver, y de cuatro vacas te robaste el corral de banderilla y el puente que hiciste donde no había río. ¿Cómo? Sí, hiciste un puente donde no era necesario, solo para que te viera y sacaras la foto y lo pudieras decir en tu informe. Por decir algo, no estoy inventando, ¿eh? Entonces ya no editan esto y su prestigio lo trae lesionado. Así es que esta ley, esta iniciativa de los diputados federales, ahora resulta que los diputados, que el pueblo, la lógica del pueblo, el buen razonamiento popular, que ellos tienen que defender, ahora tenemos que defendernos, es decir, el pueblo, y luego le llaman activista. ¿Cómo que activista? Y que era mal, ¿no? Por favor, todo aquel que dice una verdad incontestable, es decir, no la puede rebatir. Todo aquel que diga una verdad incontestable es activista. Adelante. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Bueno, muy bien, yo creo que ya estamos aquí. Estábamos platicando un poquito con ustedes acerca de la iniciativa de los diputados federales para que no se desprestigie a los políticos. No quiero usar las palabras fuertes, ni la desfachatez, ni la desvergüenza, cuando, por ejemplo, un político, cuando alguien tiene prestigio y se pone en duda su prestigio, se siente muy lastimado. No se emperra ni se pone en eso. Si alguien con prestigio y con honestidad está en un puesto y el pueblo y la prensa duda de él, no le paga a un agente para que saque una carta o hace una encuesta balín con todas y dice no me voy. Aunque me haya recomendado mi partido me lo paso por el pero no me voy. ¿Qué sucedió en este caso respecto al prestigio? En el hipotético caso de que hubiese un hecho así, bueno, lo que pasa es que este señor no tiene prestigio. El prestigio se fundamenta, y el que tiene una vida prestigiosa y una actividad prestigiosa tiene vergüenza, tiene cinismo, tiene un alto espíritu de la democracia, es decir, del poder del pueblo que lo puso. Y si ese pueblo y la nación entera me dice, lárgate, yo no me voy, es que además no tengo vergüenza y no me importa mi prestigio, ergo no lo tiene. En consecuencia no tiene prestigio. Los diputados federales del PRI en el Estado de México anunciaron que presentarán una iniciativa para castigar con cárcel el mal uso de las redes sociales que puedan generar terror entre la población y denostar a los políticos en campaña con información falsa. Y es que en esto se está estableciendo, se están pidiendo al pueblo que sea el mismo pueblo quien se encargue de entronizar su dictadura. Me voy a explicar y voy a tratar de explicarme yo mismo primero. Los diputados del Estado de México presentarán la idea de que haya una ley y van a decir, oye, sería muy necesario que haya una ley para castigar el mal uso de las redes sociales. Aquí hay dos. Yo soy una persona educada, normal. Tengo mi secundaria y mi preparatoria y soy adulto o joven. Pero tengo cultura. No puedo escudarme en el anonimato para mentarle la madre a alguien. Y decir cosas. Porque eso me desprestigia. Vamos a hacer una campaña para el buen uso del teléfono. Yo no puedo tomar el teléfono y mentarle la madre para que me responda. No puedo extorsionar el teléfono. Debo de hacer un convenio justo con todas las normas de la cultura de la sociedad para utilizar los medios de comunicación. Entonces, ¿existe eso? No, no existe. Es evidente que la utilización de medios de comunicación al alcance de todo el mundo habrá un porcentaje de ciudadanos con una cierta patología que escudados en el anonimato puedan utilizar estos medios para dar curso a sus perversidades, incongruencias, injusticias o tonterías. Habrá algunos que de ahí se pueda deducir un delito. el chiste es frenarlo, no castigar sistemáticamente, porque un dictador lo único que sabe es castigar. En castigar encuentra toda la razón de su esencia y de su ser. Su perversidad le indica que él siente, no lo dice, pero siente placer en castigar en vez de tener satisfacción por disuadir. Apúntale. Es decir, yo aquí estoy y mis hijos o mis nietos o mis bisnietos se están portando mal. Lo primero que voy a hacer es encontrarme un buen cinturón, y voy a poner un letrero que haga esto, así le voy a dar, pero duro. Oye, ¿por qué no los juntas, les explicas, o llamas a alguien que te ayude a explicarte? Que no pueden estar rompiendo los vidrios de tu casa, que no pueden estar poniendo tu puente debajo de la cama para que te asuste, o que te asuste toda la gente, que hagan un buen uso de nuestra casa. Esa cultura no la van a adquirir en la televisión. A la televisión, que es la mater magistra del país, le interesa vender espacios, no le interesa educar a los ciudadanos. Por eso, poner una ley así resulta dictatorial. ¿Cómo le vas a decir? Bueno, y de paso, mete tu onda a como te conviene. Puede, dice, hay que castigar con cárcel el uso de redes sociales que puedan generar terror. ¿Por qué no dices, hay que hacer un proceso rápido de educación para que se utilice convenientemente y en favor de la población esto? Por ejemplo, yo vivo en el cerro, el viento viene para acá, hace 3 meses que no llueve, y desde ahí digo, está comenzando un incendio que va a llegar a las casas de abajo. Policía, y ya con mi Twitter salvé a 20 familias. Se va a derramar, vivo aquí junto a la presa de Banderilla del agua, y me estoy dando cuenta de que como está llueve, se va a derramar y ya tiene una fisura el muro de la presa. Por favor, que venga la policía. Y la policía diligente, amable, gentil, inteligente, rápida y amorosa, viene a salvar al pueblo. Puede haber muchas cosas en las cuales esos medios, utilizados por gente culta y normal, lo que ponen el acento los diputados del Estado de México, en este caso, es en castigar al que delinque en vez de educar para que no delinque. Ese es el asunto. Que su proclividad está en el castigo y no en evitar el delito. Esa es una buena definición, según lo veo. Es decir, en vez de tener placer en castigar, ¿por qué no lo tienes en educar? Que no haya delito. Eso parece ser que no les importa. De paso, aquí meten su cuchara y dicen, al que haga mal uso de las redes sociales, cárcel. Es mal uso cuando genere terror en la población. Muy bien. Y de paso pone, dice, generar terror en la población también es algo que habría que examinar. Lo que está diciendo el señor del Estado de México es el que haga rumores. El rumor es el sustituto fundamental, esencial, el más lógico y evidente, que surge cuando no hay información. Cuando no hay información, y yo tengo un granito aquí, y no tengo la información requerida, que fue por un piquete de araña, por un mosco, o porque me rocé, o porque fue con un clavo en moecito, y no tengo información. Puede ser diferente, pero puede ser que sea un rozón con la esquina del escritorio. Si no tengo la información, ¿quién sabe qué pueda suceder? con mi respuesta. Por eso hay que tener una conveniente información. Castigarla en medida de las circunstancias, sí, pero no sin antes hacer un proceso de educación. Recientemente, Jalapa, aquí en Jalapa, no en Veracruz, fueron dos personas tuitearon y alarmaron de una manera muy delictiva, hasta quizá delictiva, a la población. Si se aplica fríamente el reglamento, ese asunto es 30 años de cárcel. Pudieron haberlo hecho por teléfono, por fax, por, ¿cómo se llama? Entonces, Skype, o por Messenger, que yo me sé, o por Facebook, como se dice, Facebook, ¿no? Por todos esos lados, o por una pancarta, son medios de comunicación. ¿Qué es lo que hay que ver? La patología de quien lo hace, sus finalidades de ignorancia o su verdadero espíritu de terrorismo. Entonces, todavía se está mal. Mi tesis personal sería: conviértelos, según le decía un cuate, a ver si tú puedes hacer algo. 30 años es imposible, porque en México, en un país donde no hay justicia, donde de 100 delitos, 95 quedan impunes, castigar uno y en esa forma, pues es la señora de las orquídeas, que por todos orquídeas corrientes, con costar su tierra, y ella pensaba sacar 30 pesos, y era para darle de comer a sus hijos. Estalló el vigilante de ecología, la llevaron al bote, y el juez de Jalapa le puso 15,000 pesos de multa y cárcel. 15,000 pesos de multa para que saliera de la cárcel, si no era cárcel. ¿Cuándo? Iba a ganar 30, imagínense si tuviera 15. ¿Se aplicó la ley? ¿Se aplicó la ley? Sí. Se hizo un acto de justicia. Es decir, ¿cómo adecuar la ley? Por eso yo decía, convierte a esas personas en los detentadores de una escuela para utilizar bien los medios. Si hubieran entrado, ¿eh? Adelante. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Bien, para esta última parte, este bloque, dicen algunos del programa, segmento, fragmento, o como se llame, la voy a dedicar a examinar un poco las palabras que se utilizan en la política y que no se hacen con el conocimiento de causa profundo de lo que pueden abarcar. Por ejemplo, dice: hay que castigar con cárcel el mal uso de las redes sociales, que puedan generar terror entre la población, y denostar a los políticos en campaña con información falsa. ¡Ah, que la canción! El hecho de no denostar a los políticos en campaña significa no opine, porque todo puede ser sujeto de denuestro. Si examinamos la palabra, el verbo denostar, el diccionario de la Academia Universal Ilustrada Europeo Americano, les pasa calce, dice: denostar, de latín, que viene de honestare, de honestare, de ellos eran, ¿no? De latín, de honestare, quitar el honor. denostar quiere quitar el honor. Pero nadie quita lo que no tiene. Nadie puede destruir lo que no tiene. En grueso, globalmente, se puede hablar del honor. Bueno, lo planteo de otra palabra, si no es muy agresivo. ¿Quién va a decir quién tiene honor y quién no? En la Cámara de Diputados. ¿Eh? ¿Todos son honorables? Obviamente no. ¿Todos son corruptos? No. ¿Eh? Dehonestare, deshonrar, injuriar gravemente, infamar de palabra, llenar a uno de denuestos. Úsese también como este verbo es irregular y se conjuga como costar. Denostado, denostosamente, se usa denotaciones otra cosa. Denostar, quitar lo honesto. Entonces dicen ellos, no puedes denostar a los políticos en campaña. Ahora, ¿quién es político y quién es un traficante del poder? Políticos es una cosa muy seria que en México se ha degradado, degenerado, y no es que yo los denoste. Denostar. Es que francamente existen políticos que aunque tengan una ovación, esa ovación no les quita su pasado deshonroso, sin honra. Por eso rechazarlos no es denostarlos, sino hacer un acto simplemente de examen de la realidad. ¿Cómo vamos a evaluar quién denosta o quién no a los políticos en campaña con información falsa? Ellos tampoco cometen sus delitos de una manera. Si tú lo ves que se mete con 5 carros a una casa y ves desde la casa de juntos de un edificio alto que tiene 3 piscinas, 8 carros, unos corredores enormes, un león, un tigre, un elefante, un zoológico pequeño, y ves puro carro Ferrari, o Lamborghini, o que ves 5 Mercedes y 5 camionetas, y dices, bueno, ese cuate, este dinero se lo robó, oye, a ver, demuéstramelo, porque si no, es un denuesto, y eso lo castiga la ley. A ver, ¿dónde está que me lo robé? Evidentemente no. A ver, demuéstrame tú que con tu sueldo te lo ganaste y apenas tienes 3 años de diputado, por ejemplo, o de gobernador. No se puede. Entonces, eso es ambiguo, pero las evidencias son las evidencias. Y Vox Populi, ahora sí diré como el de, dijo el de Monterrey, con una extraordinaria demostración de cinismo y de desfachatez, Vox Populi. Ah, sí, lo dijo el pueblo que le pagaron. Entonces, demostrar. Anunciaron que habrá foros para debatir la sanción y penalizar a los tuiteros irresponsables. ¿Por qué no lo hacen de una vez para los políticos irresponsables también? ¿O por qué no emprendemos una campaña verdaderamente de enseñar lo inenseñable, la honestidad? Y digo lo inenseñable porque si tú le dices a un diputado, renuncia tú ese, ¿qué voy a renunciar si lo que quiero es que me vuelvan a reelegir? Eso ya es deshonesto en sí, y el condenar eso, tú, diputado, lo vas a tomar como un denuesto. Sin embargo, nosotros, pueblos, sabemos que tenemos la razón. Sin embargo, bautizaron con la ley Peña Nieto a esta iniciativa, que hoy, 15 de septiembre, lanza en el último día de su mandato. De esta forma, dicha ley generó una ola de críticas en el Twitter, sobre todo porque indica que coarta la libertad de expresión. Guarda la libertad de expresión, eso es evidente. Ahora lo que compete y toca a nosotros es hacer un buen uso de la libertad de expresión. No vamos a ser como ellos. Cuando digo ellos, son los políticos, que son los primeros que hacen un mal uso de la libertad de expresión. Prometer desde el poder lo que no se va a cumplir es hacer un mal uso de la libertad de expresión. porque ellos tienen todos los medios de comunicación a su alcance, sino todo el dinero para comprar los medios de comunicación a su alcance, para decir todas las babosadas y mentiras que quieren. Y eso es hacer un mal uso de la libertad de expresión. En México tienen, unos tienen, para todos hay libertad de expresión, pero muchos somos los que no tenemos dinero para comprar espacios de libertad de expresión. Yo llego a una estación de televisión y ya me pidieron 5 millones de pesos por hacer programa. ¿Tengo libertad de expresión? ¿Hay libertad de expresión? No, obviamente. Un político le piden la misma cantidad, quizá, pero tiene los 5 millones que no son de él, son del pueblo y le vale gorro. ¿Lo puedo denostar? Sí, porque ese dinero no es de él. Se lo robó. En consecuencia, ya no es honesto. Y si lo digo, lo denuestro. O lo denuestro. Bueno, le hago un denuestro. Entonces, si pues, es una ley peligrosísima, con un doble filo total, que se puede aplicar quizá en un país civilizado y culto, donde el gobierno quiera culturizar al ciudadano. Aquí no, no conviene. Aquí lo que conviene es que tengamos una muy, muy mediocre manera de educar cívicamente al ciudadano. Por eso hay tanto problema en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de las ciudades. Y muy bien, vamos a terminar nuestro programa. Les deseo que pasen su domingo muy feliz. Estamos en el final de este gran puente de las fiestas patrias. Betty, que descansen muy tranquilamente. Y Milton y compañeros por allá, el señor Tornero y quien esté, muchas gracias. Los saludo afectuosamente y terminamos con una de las melodías aquí de la cosecha. De los discos que tenemos, ¿verdad, mi querido compañero? Mucho gusto en saludarles y que la pasen muy bien. ¿No está por ahí el compañero del audio? Soy el rústico cantor de las montañas, que al acorde de mi destemplada lira voy cantando de los héroes las hazañas y del déspota tirano la ignominia. Soy del sur un ignorado publicista, que sin gracia ni cultura en la ocasión voy cantando del tirano la ignominia y del déspota tirano la traición. No es el rifle que manejo con destreza, ni la lira ni el intrépido corcel. Es la pluma mi cañón y mi estrategia, y mi verso la metralla al encender. Son las armas con que luchan al presente, y con ellas lucharé sin descansar, combatiendo a mercaderes imprudentes que están vendiendo la riqueza nacional, que están vendiendo la riqueza nacional. Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña.